Puchi tucu tú. Qué barbaridad, mírala. Cómo se ve esa nena buena que está. Déjala que se mueva como ella quiera. Es una loquera el pensar que yo soy el único dueño de su cadera. Que me espera, porque conmigo se va. Cuando me mira, mira, mira, sus ganas y mi ganas conspiran. Cuando me besa, besa, besa, a mí me pone mal de la cabeza. Tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, que me va a sacar el corazón. Tú eres pa mí y yo pa ti. Tu cuerpo quiero descubrir, buen baby, mami. Tú sabes que todo eso es pa mí, que todo eso es. Me gusta cuando te muerde la boca y me miras sabiendo que me provoca. Yo vuelto loco por quitar tu ropa. Yo bien loco y tú bien loca. Me gusta cuando te muerde la boca y me miras sabiendo que me provoca. Yo vuelto loco por quitar tu ropa. Yo bien loco, tú bien loca. Cuando me mira, mira, mira, sus ganas y mis ganas conspiran. Cuando me besa, besa, besa, a mí me pone mal de la cabeza. Cuando me mira, mira, mira, sus ganas y mi ganas conspiran. Cuando me besa, besa, besa, se me quiere salir el corazón. Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki tuki tuki tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki, que me va a sacar el corazón. El corazón. Así es que lo hacemos solamente para ti, ti, ti, PYT, PYT, PYT, PYT. Puchi tucu tú, dame sound, dame sound. Danny Crazy Town.